Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirle bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo vía onda corta y vía satélite también para su señal favorita en AM o FM en su país. En la lista de los libros más vendidos del New York Times, entre los 10 primeros, no han llegado a ser los primeros, pero sí entre los 10 primeros, hay dos libros escritos por dos famosos científicos ateos darwinianos, que cada uno de ellos trata de demostrar que la religión no existe y que Dios no existe, y tratan de demostrarlo científicamente, ¿no? Esto es lo curioso. Me gustaría saber cómo alguien puede demostrar científicamente que Dios no existe. Y he leído, no los libros completos, les soy franco, pero he leído ensayos relativamente extensos, escritos por ambos autores, sobre sus propios argumentos, tratando de explicar cómo ellos creen que pueden demostrar que efectivamente Dios no existe. Y sinceramente me quedo impresionado de la ignorancia de estos señores respecto de el tema religioso, ¿no? Les explico básicamente cuál es el argumento de ambos autores y en general cuál es el argumento de los científicos darwinistas, ¿no? Para comenzar, para ser hoy en día un científico darwiniano hay que tener una fe enorme, hay que tener una fe más grande que la fe religiosa. ¿Por qué? Porque el evolucionismo rígido de Darwin tiene serios problemas científicos, ¿no? Por ejemplo, solamente para citarles una, no quiero meterme en el tema científico, no soy experto en él, pero sí he leído bastante sobre este tema. Muchos científicos, ¿eh?, no religiosos, no curitas, ¿no?, científicos, señalan que la famosa explosión cambriana resulta un verdadero desafío para explicar el evolucionismo según Darwin. ¿Qué cosa es la explosión cambriana? Es una era en el desarrollo del universo, y especialmente del planeta Tierra, muy anterior a la existencia del hombre, y que se encuentra en zonas muy, muy bajas dentro de la Tierra, y que corresponden a una época que ha sido llamada cambriana, ¿no? Así como las épocas de los hombres han sido divididas en la edad de piedra, la edad de hierro, la edad de bronce, etcétera, etcétera, también el desarrollo de la Tierra, del planeta, y de la vida en el planeta, ha sido dividida en etapas. Esta etapa cambriana es conocida como la explosión cambriana. ¿Por qué? Porque en una determinada capa de la Tierra, de pronto y de la nada, aparecen una cantidad enorme de residuos, de fósiles, de seres vivos, de distintas especies. Y lo curioso es que en las capas anteriores no existen, digamos, antecesores explicables de esta explosión cambriana. ¿De dónde vienen todos estos seres vivos que aparecen en esta época? No existe manera de científicamente conectarlos con las etapas anteriores y de justificar que ha sido a través de una evolución, ¿no? Entonces, ahí nomás hay un problema. Existen muchísimos más que científicos de gran importancia. Hay uno que se llama Michael Behe, por ejemplo, que es un científico microbiólogo que ha escrito un libro que se llama La caja negra de Darwin, Darwin's Black Box, donde establece la cantidad de problemas científicos que existen para fundamentar el darwinismo. nos explican pues y nos evidencian que para ser como estos dos científicos autores de estos libros se describen, para ser darwinianos fanáticos, además de ellos se dicen así, a científicos darwinianos fanáticos, se necesita mucha fe, se necesita fe en que algo, ¿no?, en que la evolución ya es algo tan mágico que es un Dios inmanente, un Dios que está en el planeta, que no está arriba en el cielo, como lo proclamamos nosotros los cristianos, ¿no? Como dice el catecismo, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿no? Para ellos la evolución es una especie de demiurgo, ¿no? De demonio que hace las cosas metidas en la tierra. Ya no es un concepto científico. Y por supuesto, cuando un científico ya toma alguna posición que él mismo define como fanática, ya deja de ser científico, porque la ciencia, ¿qué cosa es? Es la observación objetiva de los hechos para descubrir sus causas, ¿no? Observación objetiva de los hechos para descubrir sus causas. Entonces, ¿qué cosa sucede? Estos autores, lo primero que hacen es tratar de demostrar que Dios no existe, y como no existe ninguna prueba para demostrar que algo no existe, no existe prueba científica para demostrar que algo no existe, en realidad la emprenden ya no contra Dios, sino contra la religión. ¿Por qué? Porque si alguien me dice que una gambusina no existe, y me dice, demuestra que no existe la gambusina, yo no tengo cómo demostrarlo. Por si acaso la gambusina no existe, ¿eh? Es un nombre que se utilizaba para hablar de un supuesto animal cuando yo era pequeño, y nos decían, oye, vamos a cazar gambusinas, que era una manera de hacer que los niños, que salíamos al parque o íbamos al bosque, nos pasáramos distraídos tratando de encontrar cosas que no existían, ¿no? Entonces, si alguien me dice a mí que yo demuestre que la gambusina no existe, yo tengo la certeza que no existe, pero no tengo cómo demostrarlo. Científicamente no hay manera de demostrar que no existe, más que afirmando la existencia de todo lo demás y ver que entre todo lo existente no existe una cosa que se llame gambusina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos científicos? Tratan de demostrar que el sentimiento religioso no es un sentimiento suscitado por un ser sobrenatural que está por encima de los seres y que, en consecuencia, por esa razón, los seres aman y creen en este ser superior. No. Tratan de demostrar que el sentimiento religioso es en realidad evolución de una parte del cerebro. Es decir, que existe una función cerebral que hace que los seres humanos poco a poco vayan generando una creencia en los seres religiosos, ¿no? Y una creencia en seres sobrenaturales. Entonces, ¿cómo pueden demostrar esto? No existe un mapeo claro del cerebro humano. Se sabe, por ejemplo, que algunas funciones corresponden a los distintos lóbulos, ¿no? Que un lóbulo del cerebro está más asociado con el pensamiento imaginativo, que otro lóbulo está asociado con la memoria o con la razón, pero no hay manera de mapear con exactitud qué tipos de pensamientos o de sentimientos se suscitan o son suscitados por partes exactas del cerebro. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen estos señores para tratar de demostrar que la religión es en realidad producto de la evolución? Conjeturas, absolutas conjeturas. Entonces comienzan a decir, bueno, en tal momento los monos no creían en nada religioso, cuando estos monos comienzan a evolucionar y a convertirse en seres humanos, comienza a existir primero una maravilla frente a las cosas que no pueden explicar, ¿no? Esta maravilla frente a las cosas que no pueden explicar, como los truenos, las tormentas, la salida del sol, etcétera, etcétera, los lleva a tener una visión emocionada y admirada frente a estas cosas que ellos no controlan, y luego las van convirtiendo en cosas que definen su vida, que definen su destino. Luego le van asignando voluntad propia a estos truenos, etcétera, y luego de asignarle voluntad propia a estos truenos, a estas tormentas, a estas fuerzas de la naturaleza que ellos no controlan, les comienzan a dar formas antropomórficas, es decir, formas idénticas o parecidas a la de los humanos, ¿no? Y entonces así comienzan a surgir los primeros dioses de las mitologías griegas, ¿no? Thor, el dios del trueno en los países nórdicos, Odín, el gran dios de los países nórdicos, o Zeus, el gran dios de los griegos, y poco a poco eso se va refinando y se va volviendo más abstracto hasta que terminamos creyendo en un dios supremo, ¿no? Y ese dios supremo, que es abstracto, que es trascendente, es pura creación del cerebro humano. Ah, interesante. Este es el argumento. Ese es el argumento. Interesante, ¿no? Muy interesante, pero es muy interesante, tan interesante como es el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? A mí también el cuento de la Caperucita Roja me parece interesante, pero que me parezca interesante no quiere decir que sea verdadero. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ya ven, pues, de lo que se trata es de pura conjetura, pura y exclusiva conjetura, total imaginación. Para poder reproducir la historia del pensamiento religioso, se necesitarían algunos datos, ¿no? Pero no existen. ¿Cómo saben estos autores que los primeros seres humanos se sorprendieron del trueno y lo convirtieron en una divinidad? No sabemos. Es posible que los primeros seres humanos hayan creído en un dios trascendente. De hecho, una importante escuela antropológica, y estos científicos son biólogos, no son antropólogos, ¿eh? Y no son historiadores, de historia no saben nada. De hecho, lo demuestran en su libro, ¿no? Entonces, tratan de demostrar que todas estas cosas que ellos describen, que son puras conjeturas, pura imaginación, son en realidad hechos consumados y demostrados históricamente. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos, porque yo soy científico y me tienes que creer, ¿no? Ellos se burlan de que los sacerdotes enseñen dogmas y la gente les tenga que creer solo porque son sacerdotes, y resulta que ellos mismos actúan como sumos sacerdotes del ateísmo, diciendo, tú me tienes que creer porque yo soy científico. Pero ¿quién estuvo allí? Por ejemplo, el señor Dawkins, uno de los autores de este libro, él estuvo allí, ha construido la máquina del tiempo y pudo ver cómo efectivamente los primeros seres humanos, y cuando vieron el trueno, dijeron, ¡ah, ese es el dios! Y de ahí dijeron, bueno, pero vamos a darle una forma humana parecida a la mía, ¿no? Es pura conjetura, pura imaginación. Yo podría decir exactamente lo contrario. Al comienzo, todos creían en un dios único, y por acción del pecado vino la confusión y vino el politeísmo, y poco a poco, por acción de la gracia y de la revelación de Dios, el mundo fue saliendo del politeísmo hacia el monoteísmo hasta creer en Yahvé Dios, y de ahí vino la revelación y vino Jesucristo. ¿Por qué no la historia puede ser exactamente como la cuento yo y como la cuentan las Sagradas Escrituras? Con una diferencia. Mientras que estos señores especulan completamente, nosotros por lo menos tenemos nuestros libros sagrados, que son también libros históricos como la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden refutar ellos las Sagradas Escrituras y la Biblia diciendo esto es mentira sin tener nada a cambio? Puras conjeturas. No, yo digo que la historia fue así, ¿no? Yo digo que la historia fue así. Y porque digo que la historia fue así, así tiene que ser. No sé si logro explicarme en lo absurdo que es esto, describir cómo sucedieron los acontecimientos en la prehistoria humana, cuando no existen ni registros históricos, no existía escritura, en consecuencia no hay nada escrito, no conocen lo que estudian los antropólogos al respecto, y los antropólogos, cuando interpretan los huesos que encuentran, las figuras que encuentran, no logran concluir exactamente lo mismo, solamente saben lo que han encontrado. Cada uno ya desarrolla su propia hipótesis, y no es más que eso, que una hipótesis, ¿no? Y lo curioso, lo más curioso todavía, es que lo que quieren concluir estos señores, como Dawkins, por ejemplo, como este autor, este fanático, autoproclamado fanático darwiniano, es que, en consecuencia, la religión, pues, es irrelevante. Es irrelevante y es algo completamente natural en la mente del hombre, ¿no? Porque es consecuencia de la evolución. La evolución ha hecho que en el hombre se vaya desarrollando un sentido religioso, y según Dawkins, la misma evolución va a hacer que ese sentido religioso desaparezca, ¿no? Es interesante porque Dawkins fue invitado a un debate en la BBC de Londres, en la radio BBC de Londres, con otro científico creyente, ¿no? Supongo que es creyente, simplemente es un tipo que objeta los argumentos de Dawkins. Entonces, este señor abrió fuego preguntándole a Dawkins lo siguiente: oiga, ¿y usted cree entonces que existe el libre albedrío, que existe la libertad en el ser humano? Y Dawkins preguntó: ¿qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que existe la libre voluntad, el libre albedrío. Bueno, pero usted lo está negando. No, yo en ningún momento lo he negado. Pero mira, en primer lugar, tres científicos que usted cita niegan que existe el libre albedrío. Dicen que todo lo que hacemos es consecuencia del evolucionismo. Es decir, nosotros somos víctimas de nuestras células, de nuestras hormonas y de nuestras energías que están dentro de nuestro ser, que son los que nos conducen a hacer las cosas. Es decir, nosotros no creemos en Dios porque creemos, porque ejercemos nuestra libre voluntad, sino que hay un gen en nuestro ser heredado de nuestros antecesores que nos hacen creer en Dios, ¿no? Y ese gen va a ir mutando, y un día, por razones que no podemos nosotros controlar, sino por una mutación genética, vamos a dejar de creer en Dios. Entonces, ¿dónde está la libertad? Si la genética determina todo, incluso que nosotros creamos o no creamos en Dios, ¿dónde está la libertad? ¿Saben lo que respondió Dawkins? Bueno, el tema de del libre albedrío no me interesa. El tema del libre albedrío no me interesa. A mí lo que me interesa es demostrar lo que he demostrado, que es la religión, que la religión no existe, que Dios no existe, ¿no? Que la religión es una creación del cerebro. ¿Qué respuesta es esa? Si ese es un tema fundamental. Si es que no existe la libre voluntad, entonces él no ha escrito ese libro por acción libre y por libre voluntad. Sus genes le han mandado escribir ese libro por efectos de la evolución. Y en consecuencia, su libro no puede ser tomado en serio, no puede ser tomado como un acto libre de una persona inteligente. Simplemente ha sido producto de su genética. Es como si yo sudo, ¿no?, ante el calor, y alguien me dice: oye, no sudes. Yo le voy a decir: mira, la sudoración no es algo que yo pueda controlar, ¿no? Forma parte de mi estructura genética como ser humano. Libero vapor que se condensa en mi piel para poder controlar mi temperatura, y eso se llama sudoración, ¿no? Y los seres humanos tenemos unas glándulas que se llaman glándulas sudoríparas, que están en nuestra dermis y que producen precisamente el sudor, ¿no? Entonces, que alguien me diga no sudes es absurdo. Bueno, pues, si es que todo lo que hacemos, pretende demostrar Dawkins, todo lo que hacemos es producto de la genética, entonces no existe la libre voluntad humana. Y en consecuencia, el señor Dawkins no se puede quejar de la religión, porque después, la segunda parte de su libro es justamente una queja contra la religión. Él señala que la religión corrompe todo, corrompe el cerebro de los hombres, las religiones son culpables de la ignorancia en los seres humanos, las religiones difunden creencias que distraen a los hombres de la ciencia, las religiones son un absurdo, la culpa de el retroceso científico son las religiones. Oiga, un momentito. Si las religiones son esa cosa tan minúscula e insignificante, producto de la evolución y de la genética, Entonces, ¿por qué le echamos culpa de grandes cosas? ¿Por qué la hacemos culpable de grandes cosas? Entonces, o la religión es una cuestión importante en el planeta y hay que atacarla, o la religión es este producto, subproducto de la evolución humana que está metida en un gen en el cerebro y que pronto ese gen va a desaparecer o se va a transformar, y de los cuales el señor Dawkins es un adelantado, él es uno de los primeros seres humanos que se ha visto liberado de ese gen, porque eso es lo que él cree y lo que dice, ¿no? Entonces, ¿por qué preocuparse de la religión? ¿Por qué atacarla? Si simplemente es una cuestión genética, los hombres no podemos elegir. Yo no soy culpable, señor Dawkins. Mi gen me ha llevado a creer en Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿por qué me va a culpar de aquello de lo que yo no soy libre, de aquello frente a lo cual no puedo optar? Mi propia genética, mi propia evolución darwiniana me ha llevado a creer en Jesucristo. Yo no soy libre. ¿Qué culpa tengo? Entonces, ¿por qué culpar a la religión? ¿Por qué culpar a las personas religiosas de tantas cosas malas como pretenden hacer? ¿Por qué esa desesperación de tirarse abajo la religión? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Justamente leía que un comentarista católico en uno de los periódicos católicos de más circulación en Estados Unidos, un periódico de circulación nacional, le dedicaba una columnita, pero así una columnita, y me parece bien porque no amerita más, a Dawkins diciendo: señor Dawkins, ¿por qué usted se afana en atacar tanto a la religión y en atacar tanto a la creencia de Dios si es tan insignificante? Y esa es justamente la paradoja del ateísmo científico. Si el ateísmo científico está convencido científicamente de que la religión es irrelevante, que la religión es una consecuencia de fuerzas extrañas que operan irrefrenablemente y que son producto de simplemente una evolución, que no es porque exista un Dios, sino simplemente porque existen genes que han evolucionado hasta hacer al hombre pensar que Dios existe, y en consecuencia Dios no es más que la imaginación producto de un gen, ¿por qué dedicarle tanto tiempo a la religión? ¿Por qué atacarla tanto? ¿Por qué enfurecerse contra la existencia de Dios y contra la creencia de la gente en Dios, ¿no? Porque además buena parte de estos libros, después de demostrar que la religión es insignificante, se convierten en diatribas antirreligiosas, ¿no? Que la religión es esto, la religión es el otro, que Dios no existe, que la creencia de Dios es fatal porque los hombres no asumimos nuestra responsabilidad, que se justifica en la voluntad de Dios muchas catástrofes que debería ser resueltas por la ciencia y exclusivamente por la ciencia. Es decir, finalmente entran en una profunda contradicción. Esto es lo que señalaba este autor, este apologista cristiano, en esta columnita pequeña, cortita, ¿no? Decía: señor Dawkins, decídase. O la religión es producto de la evolución y en consecuencia no hay que prestarle ninguna atención, porque al final, pues, así como la genética y el desarrollo evolucionista produjo la religión y usted ha pronosticado, sin ninguna prueba científica ni genética, que va a desaparecer, ¿para qué darle tanta importancia? Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¡Ah! Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Más bien el celo y la ferocidad con que Dawkins escribe el libro demuestra pues que existe el libre albedrío, ¿no? Que los hombres somos libres, que no somos esclavos de nuestra genética, que no somos lo que Darwin decía, simplemente producto de un desarrollo y de una evolución completamente ciega y completamente casual, aleatoria. Pudimos haber sido unos sapos de ocho ojos, pero somos lo que somos simplemente porque la evolución se desarrolló de esta manera, ¿no? Y no de otra, pura casualidad, pura chance, y en consecuencia no habría que preocuparse absolutamente para nada de la religión, pero sí somos hombres libres. El señor Dawkins ataca a la Iglesia y a la religión porque él es un hombre libre, y porque somos hombres libres, existimos aquellos que libremente reconocemos que Dios existe y que el señor Dawkins, por tanto, está completamente equivocado. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.